Promi present Deku Mancha Comics Season 2. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Kumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Kumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de libros, mangas, animación, cine, series de televisión y también hablamos de cómics. Y hoy vamos a hablar, esta semana me fue bien porque aproveché lo que son los descuentos del buen fin de semana. La verdad, adquirí varias cositas que en lo regular yo no las compro o no las estoy siguiendo o me estoy esperando a lo que es el buen fin. La verdad este fin de semana me hice de varias cosas interesantes. Logré concluir con mi colección de Scott Pilgrim, que acá en los Sanborns de Cuernavaca, yo no sé si se les pasó o se les no sé qué haya pasado. En teoría, revisé en la tienda de Camite, no estaban en descuento, pero en los Sanborns acá de Cuernavaca, pues aproveché y me hicieron el 20% de descuento. La verdad, a mí me convino. Cada tomo me fue saliendo en 180 pesos. Y aparte, los cómics que compré en de grapa, casi me vinieron saliendo gratis. Porque estos tomos, la verdad, pues sí me hicieron un buen descuento. Y aparte, que no lo estaban, en teoría no lo estaban, pues creo que salí ganando. Compré el de Citripio de Star Wars. Compré los últimos dos tomos de Scott Pilgrim, que es el 5 y el 6. Hack Slash, me hice de un buen de cómics de Hack Slash, y de hecho tuve suerte porque encontré, en teoría, como lo está publicando Kamite, pues encontré el 1, el tomo 2 y el nuevo, que es este Trailers. Estaremos hablando más adelante de estos. Y el otro de Las Chicas Deben de Morir. La verdad, me la pasé muy bien leyendo estos cómics. La verdad, no soy muy fan de, ya saben, del género de terror, pero la verdad, muy buenos. La verdad, son interesantes. Ahorita vamos a hablar más de ellos, porque desde seguirlos. Y también otra cosa que aproveché, también otro tomo, este todavía no lo checo, de Star Wars. La verdad, me estoy esperando por los tomos, se disfrutan mejor. Y el nuevo de Darth Vader, que es el que estoy siguiendo. Y también creo que no tenía descuento, y aquí en Cuernavaca, pues, y espero que no llegue a oídos de Kamite o de algunas personas de Sanborns que todavía los tienen en descuento estos cómics. Para cuando estés escuchando esto, estoy grabando en jueves 24 de noviembre. Y pues vaya, pues me armé de varios cómics que me hacían falta. Termino de leer Scott Pilgrim, que la verdad me está dejando un buen sabor de boca. Está cerrando bien. Acabo de leer ahorita en el viaje. Saben que estoy tomando ahorita mis viajes largos. Acabé de leer el número 5, voy por el número 6. La historia está terminando bien. Yo soy muy... no soy fan. Yo no era fan de Scott Pilgrim. No me quería subir al barco de Scott Pilgrim. Si ustedes recordaran, yo decía que... yo lo veía y sentía que era manga muy extrovertido, como es el en algún momento el manga. Pero al momento de estar leyendo, wow, creo que la historia te sumerge en una parte donde te identificas con el autor, ¿no? Ese momento de tu vida que no sabes a dónde vas, no sabes ni para dónde vienes, no hay un empleo fijo. Por ahorita, ustedes que me han acompañado en todo este podcast, ahorita me está yendo bien en todos los aspectos, y lo quiero compartir con ustedes. De hecho, y wow, y con Scott Pilgrim, esa parte donde está con estabilizándose, buscando sus sueños, la verdad me identifico mucho con Scott Pilgrim. Yo soy como, me identifico mucho porque soy muy distraído, la verdad, soy como un globo literalmente. Así que Scott Pilgrim, yo me reflejo en él y las personas que lo rodeo, con mis amigos, con mis compañeros. Wow, la verdad me identifico mucho porque me han tendido mucho la mano. Wow, me identifico mucho, y creo que es uno de los cómics así que voy a recomendar por a más no poder. Igual hacemos un especial cuando termine de leer Scott Pilgrim. Le doy una ojeada a todo porque me agradó muchísimo Scott Pilgrim. Ahorita no vamos a hablar de ello, pero Scott Pilgrim me agrada mucho. O sea, ya casi termino de leer el ya terminé de leer el 5, voy con el 6. No se ve muy predecible hasta donde yo voy ahorita, no se ve muy predecible hacia dónde va la historia, y me agrado mucho. Darth Vader todavía tampoco, te comento cómo está la edición, pues cambia, simplemente como hemos hablado de muchos muchas ediciones de Panini, pues Panini ahorita le está echando muchas ganas. Este tomo en teoría no debería de estar en oferta, pero salió el 20% de descuento, así que aprovechenlo. Si en su ciudad el los Ambors se les fue las patas, vayan por un tomo de estos y adelante. Con lo mismo que está pasando, creo que Back to the Future también tiene descuento, así que vayan, pruébenlo, y la verdad me agrada mucho lo que está pasando con esta editorial. Y creo que por ahí vienen también las noticias que traen Random y Medio. Me da mucha curiosidad, soy muy fan de Random y Medio, y estaremos viendo qué tal. Pero me parece que es por parte de Kamite que está Random y Medio, porque se recordemos que no me acuerdo si es en los 90s, sale un libro, pero lo adaptan, creo que el señor Luis Gatús lo adapta a cómic. Lo adapta en un estilo occidental. Y pues algunos que conocíamos la serie, pues estamos entusiasmados. Pero la cuestión era que nos estaban dando cómics en grapas. Pues tanto que el manga, y no lo terminaron. Y tanto que el manga sí está un poquito largo. Y creo que sabemos que el manga se debe de leer en tomo, no en cómic en grapas. Y creo que ahí la regaron en el marketing. Y pues ahora sí no lo van a traer en manga, así que estaremos al pendiente qué tal sale el Random y Medio, otra vez por el furor de Random y Medio. Les digo que ahorita los recopilados están a la orden del día, me ha agradado mucho. De hecho, así como viene también el Hack Slash, me ha agradado mucho porque son como tres cómics en uno, ¿no? Y tienen un valor de 65 pesos, me costaron creo que 40 pesos. El otro tomo, que salí corriendo también por él, 50 pesos, digo 40, y hay otros de 35 pesos. Digo, me salieron cosas muy muy muy baratas, la verdad. Por ejemplo, este especial de Citripio, que valía, en la verdad yo no lo iba a comprar, el especial de Citripio. Está el especial que es la portada dorada en 60 pesos, me salen 40, así que salió bien. Porque te digo, los de Scott Pilgrim, los tomos, todo esto, los tomos ayudaron que algunos cómics salieran casi gratis. Así que estuvo bueno el descuento, estuvo bueno el alarme de esta semana, que tengo mis tomos por leer. Y la verdad, por una serie que vale la pena, que es Scott Pilgrim. Así que ya terminé de hacerlo. Y aparte me subí al tren de lo que es Hack Slash. Así que constantemente voy a estar comprando los siguientes tomos de Hack Slash. Lo bueno que ya me armé con los primeros. Y vamos a hablar un poquito de ellos. Pero eso lo hacemos más adelante. Porque después de leer Hack Slash, creo que se me antojó ver una película. Que vamos a platicar un poco de ella. Porque es un script o es una historia de Stephen King. Cementerio de Mascotas. La verdad, esta historia o que me llega a ver o a regresar a ver esta historia, porque de hecho desde muy chavillo no me gusta mucho. De hecho, creo que me parece que la segunda, la vamos a visitar en el siguiente podcast. La segunda película es donde a mí me entra una angustia, porque la historia, la ambientación, es muy triste, es muy melancólica. Hay unos rasgos que ahorita que también estoy leyendo Harry Dresden me ayudan a comprender más, tienen un trasfondo más interesante. Si bien la película transcurre y se va dando su tiempo, una cinemática muy, ¿cómo puede decirse? Muy como una cinemática de contemplación, ya que te va mostrando las mascotas o cómo se llamaban, que si serán queridas, que si las van a extrañar. La verdad es una película donde sí te llega sí te entristece. O sea, la introducción de la película sí te entristece, porque Hay una cosa muy curiosa, el cementerio de mascotas está muy cerca de un cementerio indio. La cuestión aquí es de que el cementerio de mascotas está dentro de unos círculos. Sea por parte del director que haya una escenografía un poco orgánica, se le llama orgánica, que pueda que sea en círculo y que te atrape la visión. Pero le estaba leyendo en Harry Dresden que ese tipo de círculos es de contención. Si ustedes rompen un círculo de contención, pues el mal sale. Por ejemplo, se puede hacer con cosas naturales, ya sea con basura, con piedras, tierra, hojas. Y recordemos, si revisitan esta película de Cementerio de Mascotas, pues hay un círculo de contención. De hecho, hay dos. Uno donde es el cementerio normal, de donde están las mascotas, y el indio. Ahí vamos más adelante. Pero recuerden eso, o sea, me agrada esta parte, porque cuando tú rompes un círculo, el mal puede salir. El cementerio de mascotas, la verdad, en la primera película como que le falta ese punch de la segunda. Que la segunda es así, no me volví a volver a ver la película, aparte porque yo era para mí, era una película que no debería haber visto en esa edad. Tenía unos 6, 7 años y cuando surgen los animales o cuando más o menos en la segunda. Cementerio de Mascotas 2 me acuerdo más por la muerte de una famosa actriz que su hijo estaba en el set y muere. Y empieza con una decadencia brutal que van casi en una vorágine descendente. Jeff está a punto de vivir un trauma muy fuerte, ya que su madre es sepultada en este cementerio indio, que es, se supone que secuela. Esa la revisitaremos más adelante y ya les platicaré en la secuela, a ver qué pasa. Pero la primera película es un poco sencilla la trama, es un poco, se va como siendo previsible, pero siento que les van faltando algunos argumentos, van teniendo algunos hoyos en la película. Digo, es de 1982, es un script de Stephen King y es una familia que llega a este condado. Es un condado que está en el auge de la revolución industrial, parece, porque los carros de almacenamiento pasan hechos demonios y tiro por viaje hay animales muertos en las carreteras. Así que pues tuvieron que realizar un cementerio de mascotas. Les digo, es muy cruel la parte donde se van viendo los niños que están poniendo ahí sus mascotas. En teoría, pues lo hacen muy rápido, lo hacen muy sencillo. Son 4 o 5 personajes que salen en la película y todos esos personajes cargan muy bien la película. Aunque ya no vemos más de lo que es el ambiente en la ciudad. Vemos 2 que 3 veces que van a comprar algunas cosas, pero el ambiente ahí como que cargan muy bien en 4 personas. Es como muy independiente este cementerio de mascotas. Muy bien escogidos los personajes, muy bien escogidos el cast, porque es muy sospechoso la persona que les da la bienvenida. Es un hombre misterioso, ya que les va comentando que deben de tener mucho cuidado con ese tipo de avenidas, aunque es muy cortita, los carros vienen hechos diablo. Y hay varios puntos en esta película. Si bien ese cementerio de mascotas, el único que regresa, spoiler, es un gato. Regresa como un engendro del mal, como es un gato enfurecido. Yo digo que está normal su forma de ser el gato. Es un neurasténico, por ejemplo. Supongamos que es un gato neurasténico, no importa. Creo que es el estado natural del gato. Lo que sí me va sorprendiendo es de que vamos checando o que vamos se van introduciendo varios personajes. Ya tenemos un fantasma, es un chico que es atropellado, que es brutalmente puesto en la película, casi exponiéndole medio cráneo. Y ahí es donde te va oliendo un poco mal el asunto. ¿A dónde va esto? Porque este ente está tratando de ayudar a Lois. le explica que no debe de ir más allá de lo que es del cementerio de mascotas. Y este tipo, que es como muy misterioso, que es un tipo mal encarado, está jugando como dos papeles, ya no sabemos qué juega. Si juega a ser el villano, juega a ser un amigo de Lois, que es el nuevo doctor de la universidad, y es a donde conoce a esta entidad, que muere en sus brazos, le dice su nombre y le dice la advertencia que no vaya a este lugar más allá del cementerio, y la tierra puede destruirlo a él. Y nada, pues sabemos que rompe las reglas, lo lleva a este tipo mal encarado, lo lleva a lo que es el cementerio de mascotas y le dice que puede enterrar el gato ahí. Y se ve un poco forzado en la película, no sé si en el libro, la verdad no he leído el libro, en el libro me imagino que ha de estar bien resuelto esa parte, porque aquí se ve un poco forzado en la película como llegan a, está casi se mata nuestro personaje Lois, el doctor, al tratar de llevar al gato a enterrar. Yo digo que se cae una vez y casi pierde la, se desnuca y vuelve a matar al gato, ¿no? O sea, lo lleva prácticamente y el gato lo zarandea por una caída. Yo en ese momento agarro y me voy y dejo al gato por ahí, me vale queso, ¿no? Porque su niña pequeña fueron a, su esposa o su niña pequeña y un niño fueron a visitar a sus padres, que también hay rencillas, hay subtextos ahí. O sea, si le vamos escarbando, hay subtextos, ya que Rachel está traumatizada por sus padres porque no han sido buenos padres. Parece que por ahí dejaron morir a una, por la muerte de su hermana Zelda, que sus padres pues le dejaron a Rachel que se encargara de ella, y era una niña, se encargara de ella, y era, Rachel era una niña, y ella la ve morir, ¿no? Se ahoga, y le da miedo estos asuntos de la vida y la muerte. En algún momento le tienen que explicar a su hija pequeña que es la vida y la muerte. Rachel se rehúsa a hacer ese tema, porque no le pega ese tema de la muerte, ¿no? Tanto que la tiene muy presente y muy vívida en algunos sueños con su hermana. Ahí juega un poco de doble moral, porque parece que Rachel estaba a gusto que su hermana hubiese muerto y también tiene un trauma, y está jugando en esos dos hilos de que sí es satisfactorio o no es satisfactorio. Así que pues tiene que vivir con ese remordimiento. Digo, hay muchos subtextos en esta película. Si bien la película te lleva un poco, poco a poco en lo que va la película, o sea, tienes que agarrarlas más, los subtextos. Creo que esta película, si bien tiene un final mordaz, ya no te voy a seguir platicando, porque lo que sigue creo que es muy obvio. Si empezamos a ver los primeros minutos de la película, lo que sigue es muy obvio. Si hay un... Tenemos niños chiquitos cerca de un camino donde los camioneros, en teoría, es un, literal, el camino casi casi es como para pasarlo si está algo duro, porque es peligroso, vaya. Y niños chiquitos, no hay un señalamientos, los niños no saben leer, no todavía no ubican espacio y tiempo, pues ya nos imaginaremos qué es lo que pasa. Pero el final a mí me agrada mucho, no la había terminado de ver, de hecho tengo que ver la 2 para platicarles un poco más. Pero el final de esta película se me hace interesante y me recuerda a lo que mucho es Evil Dead. O sea, Evil Dead yo sé que no se toma muy en serio, pero esta película termina en una nota baja, y eso es lo que me gusta, porque es una vorágine descendiente en espiral descendente al infierno, literal. Eso es lo que es. No es una historia donde el slasher termina muerto, sino que hay algo que no queda bien. Hay algo que sigue allá afuera. Hay algo que es una entidad mala. Y todavía puede que esté entre nosotros, pero ya no está viva. Y eso es lo que me gustó. Esa parte, pum, la tienen que ver, y tienen que ver qué personaje. O sea, son dos. No nada más es uno que le rompe el corazón a Lois. son dos personajes. Otra cosa que también me llamó la atención de, si bien Cementerio de Mascotas me llevó a verla, o sea, me llevó a ver esta película, es Hack Slash Eutanasia, ya que me está gustando el personaje, como que es algo entre gore, entre, bueno, no tan gore, sino como algo, una entidad que están cazando entidades demoníacas, o no zombies, porque si no vienen, ya están muertas, pero regresan, no vivos, por así decirlo. Pero es una chica que, de hecho, aquí en este tomo, en Eutanasia, nos explican quién es Casey. Ya habíamos explicado también en un especial de Hack Slash quién es Casey, que en algún momento Casey es bulleada por la escuela, ya que su madre es una, ¿cómo podemos decirle en pocas palabras? Es alguien despreciable, es alguien que es una cocinera y le hacen bullying a ella por eso, y ella pues se encarga de también de desaparecer a la gente que le está haciendo bullying a su hija, pero ya lo está haciendo insanamente, ¿no? De hecho, ya está sirviendo a la gente que bulea a su hija, ya la está sirviendo en el desayuno, ya la está sirviendo en la cocina. Así que se suicida a su madre y regresa como un slasher, igual nuevamente por esta gente que está buleando a Casey. Y Casey tiene que matar a su madre. O sea, sí es una historia muy cruel. Pero la cuestión aquí, que cuando va avanzando, ya Casey se vuelve una figura muy sensual. Y con eso va tratando de, va más bien eliminando a los slasher. Y creo que es lo que nos mantiene en el cómic. Ya que hay poses muy sugerentes. Ya que hay comentarios muy, muy, muy sensuales, muy exóticos. Y es lo padre, porque también te da un poco de acción, te da un poco de horror, te da un poco de violencia, te da un poco de sensualidad también. Yo digo que está muy bueno el cómic, y aparte el dibujo creo que sí lo cuidan aquí en Hack Slash, aunque sea en Eutanasia. Y la verdad muy, muy bueno, es muy, muy interesante, y es lo que te mantiene, ¿no? Creo que siempre está mayones negros con un poco emo, minifaldas, botas inclusive, un bat, tiene a su compañero que también es como un tipo slasher, le va ayudando, pero lo interesante es aquí cómo van conectando con algunas otras historias. Aquí es Eutanasia, es como un slasher, si bien vengativo, como al estilo de Scream. Pero utiliza a los animales, ya que este personaje se encarga de dormir a los animales. Estos regresan como si fueran cementerios de mascotas, la 2 más que nada. Utilizan un gato también, y es lo interesante que te va dejando un poco de semillas de lo que son las películas estas. Inclusive por ahí hay una de por aquí también me gusta, las mujeres, las chicas deben morir, de que es como un poco de Halloween, un poco de Jason. O sea, me encanta que te van nombrando, enumerando lo que los slashers detestan. O sea, son gentes con odio, es una gente con ganas de sangre, es una gente, es un ente con ganas de destruir, que no les gusta la adolescencia, no les gusta el amor, no les gusta los adolescentes, el sexo no les gusta, y es por eso que cuando se presentan estos slashers, se presentan en el momento oportuno donde las parejitas se están besando, están teniendo relaciones, y es por eso que estas entidades se ensañan más con estos personajes. Así que, pues bueno, nos remonta mucho Hack Slash a este tipo de cosas. Así que te recomiendo Eutanasia. O sea, no te he dicho muchas cosas de lo que pasa aquí y está muy interesante. Tenemos otro que es de trailers. La verdad, este no lo recomiendo mucho, porque si bien son de 3 a 4 páginas los trailers, hay dos que tres que sí están buenas las historias. Hay algunos que donde van al espacio. Tenemos a uno donde es como si fuera una caricatura, que hablan de Scott y Young también, que es a blanco y negro y que tienen que eliminarla porque está a punto de eliminar a este dúo de Casa Slasher, un poco más como si fuera de anime en Japón. Te digo que acá hay poses también sugerentes. Hay otro donde este también, te digo, está medio sensualón este tráiler. Se supone que son como tráilers de películas o de cómics que van a salir. Y el otro son como, si bien esta Casey no tiene amigos, aquí parece que tiene una relación lésbica con una compañera en un internado. Y tiene, están a contrarreloj, ya que es como una tipo secta que está matando a jovencitas. En otra va al espacio. Están dos que tres, algunas interesantes y otras pues la verdad pues no. No me agrada mucho, no es como muy recomendable este cómic. Hay otro que sí me gustó, que es como una remembranza a Tiburón también. Es muy bueno esa. Vemos cómo Vlad le tiene miedo al agua o al océano, pensando que es un lugar pacífico. Cómo Vlad quiere salirse de este océano, ¿no? ¿Y por qué? O sea, está. Algunas cosas son interesantes. El final del cómic está más o menos bien. Es como una historia navideña. Está muy ad hoc para estos, para estas épocas. Pero sí, como que está muy flojito ese. La verdad, a mí me. No me cayó mucho en gracia. Pero los demás sí, están. Son buenos. Ese es el más delgadito del que tengo. Hay otro que te digo que es como el de Halloween. Son unas chicas que están los está persiguiendo como un cura. Y ella se tiene que hacer pasar por una tipo porrista. O una tipo chica que libertina en la playa. Y te digo, hay como unas escenas medias sensualonas, bikinis, lo que les gusta a los slasher. Otra vez unas escenas medias lésbicas. Y está bueno porque si bien las historias son sencillas, son muy entretenidas y terminan con alguna que otra como moraleja. Y aparte con lo que es Vlad, es como la inocencia junto con el lado oscuro de Casey. O sea, son como, hagan de cuenta que también es como una combinación de Buffy. O sea, está bueno el cómic. Y aparte la realización del cómic, del engrapado, está padre porque en algunos momentos te dan tres cómics, así que pues están buenos. Así está interesante. Y lo que me falta ahorita es leer es La Tierra Perdida de los Juguetes. Ese también me va a recordar mucho a Chucky. Este todavía no lo he leído, pero también la portada está medio interesante porque es como Casey en pijama. Y también está gruesecito el cómic. Y así que este lo vamos a leer para la próxima. Y junto con Cementerio de Mascotas 2. Que también está muy bueno. Y Cementerio de Mascotas. Y vamos a estar también reseñando esa parte de Cementerio de Mascotas. Esto todavía no leo. Esto se los comento en la próxima clase. La próxima emisión del podcast. Y otro que me sorprende también. Digo, esto pasamos hablando de lo que conseguí en el fin de semana del Buen Fin, es Citripio. ¿Por qué pierde por qué el brazo rojo? Y la verdad, por ese auge del brazo rojo y saber por qué, y como que sea algo muy muy burdo, muy fofo, o como muy sacado de la manga, o que se va a unir al lado oscuro Citripio. Pues no, creo que me sorprende la historia y me gusta que pasen este tipo de cosas porque si bien sale como en ediciones, pues salió en varias portadas, pero sale como en edición especial, dorada y junto con Estados Unidos y cosas por el estilo. Ay, de buena manera me sorprende. Me hubiera gustado leer entonces antes pero pues lo agarré de promoción. Te digo que es la portada esta dorada, metálica. Y lo recomiendo ampliamente. La historia es muy sencilla, me agrada mucho. Y es lo único que puedo decirles, que esta historia de C-3PO es un survivor, o sea, es de sobrevivir. Y todo el trayecto que va cursando C-3PO y por qué tiene el brazo rojo, me gusta, me agrada. Le dan un vuelco a la historia, le dan una carga a los personajes. Amarran muy bien el reseteo de los robots. ¿Por qué pasa el código, por qué, qué pasa en el código, la programación de estos personajes, de estos androides. Ya te estoy dando, haciendo spoiler, la verdad es muy delgadito este cómic. Y lo que va pasando con este grupo de, nada más te voy a adelantar que es un grupo de androides. Y por qué C-3PO queda con este brazo. La verdad es muy bueno, la verdad este, este cómic de los que compré también me gustó muchísimo, es muy emotivo. Y aparte pues es Star Wars, así que léelo, te lo recomiendo. C-3PO Hack Slash, si tú eres amante de del género de horror, terror, si tú eres amante del género horror, terror, pues tienes que leer Hack Slash, ya que hace un buen de referencias a todo lo que son películas de terror. Digo yo que llevo poco tiempo en adentrándome, inmiscuyéndome en estas, este, en estas tramas de horror, terror, de entre todas esas referencias, y tú más que te guste ese tipo de cine, pues creo que lo vas a disfrutar muchísimo. Así que Hack Slash es una recomendación amplia para que vayas, busques, y la verdad, una buena experiencia Hack Slash, ¿vale? Esto es La Comancha Comics, ya sabes, nosotros hablamos. Esto es La Comancha Comics y te agradezco muchísimo que descargues nuestro podcast. Muchísimas gracias a toda esa gente que nos apoya descargando el programa, que nos este que nos recomiende películas para bien para reseñar, que más le encontramos. Muchísimas gracias a toda esa gente que semana con semana nos descarga. Gracias chicos a ustedes, por eso se hace el podcast. Nosotros también nos encontramos en Archivos ORG, iTunes, iVoox, en La Comancha Comics. También estamos en Facebook como La Comancha Comics. También estamos en Twitter como La Comancha Comics. También estamos como en lacomanchacomics@gmail.com. Y también agradecemos a nuestros amigos de Baja California que nos dejan subir nuestro contenido. Gracias chicos, gracias a nuestros compañeros de Baja California. También a Doña Subcomics, que también nos deja subir nuestro contenido. Acá en Cuernavaca, nuestros amigos de Cuerna Comics o Cuernanigas, ya no sé cómo se llama el grupo. Muchísimas gracias chicos por estarnos apoyando ahí en nuestro podcast. Muchísimas gracias a toda la gente que nos descarga. Y pues nada, aprovechen lo que es, si alcanzan todavía las ofertas del Buen Fin, aprovechen para comprar esos cómics que no este no leen. Y si aprovecharon el descuido de Sanborns, pues se lo paso al costo. Scott Pilgrim y todo lo que es Hack Slash y Star Wars estaba en 20% de descuento. Y te digo que sí, en esa parte a mí sí me convino, y algunos cómics sí me salieron gratis. Y nada, eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Y nos estamos viendo del otro lado. ¿Sale? Bye. Otra cosa que también se me andaba pasando en los detalles de Cementerio de Mascotas. Si bien la película tiene varios iconografía, varios elementos que sí son medios crudos, ya les había dicho lo de los círculos de Hadrid, los círculos de contención, más que nada se les llaman. También tenemos el cameo de Stephen King, ya que él por ahí está. Muere este chico atropellado. Y también ahí surge un poco de misticismo con este fantasma benévolo. De hecho sale Stephen King en la película, él es el reverendo que está oficiando la misa y se ve muy chistoso. Así que como dato adicional, por ahí busquen a Stephen King como el pastor. Así que también es un dato para estarlo checando en la película, ¿vale? Nos vemos, bye. Come at the grand line. Baby.